List 15. Después. Afterwards. Como si. As if. Hacia atrás. Backward. Breve. Brief. Constantemente. Constantly. Economía. Economy. Impreso. Formulario. Form. Judías verdes. Green beans. Además de. In addition to. Método. Method. Propuesta. Proposal. Recientemente. Recently. Varios. Several. Trabajo en equipo. Teamwork. Atacar. To attack. Cambiar de tema. To change the subject. Morir. To die. Borrar. To erase. Apañarse. Salir del paso. To get by. Entrar en. To go into. Localizar. To locate. Darse cuenta de. To realize. Fijar. Establecer. To set. Confiar en, fiarse de. To trust. Urgente. Urgent.